Hola, estás escuchando Radio Santana en el 104.7 FM y por internet en radiosantaana.org en el KSXA. Bienvenidos al Noticiero Popular. Enviamos muchas felicitaciones de parte de todo el equipo de El Noticiero Popular a todos los que cumplen años hoy o cualquier fecha importante para celebrar. Y sin decir más, empecemos con las noticias del día de hoy. Persisten los temores nucleares en Ucrania. Moscú y Kiev se acusan mutuamente de bombardear zonas cercanas a una gran central eléctrica. El sábado persistieron los temores sobre la posibilidad de una fuga de radiación en la planta de energía nuclear más grande de Europa, ya que ambas partes intercambiaron la culpa por bombardeos cercanos. Ucrania dijo que las fuerzas rusas dispararon en áreas al otro lado del río desde la planta, y Rusia dijo que los proyectiles ucranianos alcanzaron un edificio donde se almacenaba combustible nuclear. Las autoridades ucranianas estaban distribuyendo tabletas de yodo a los residentes que viven cerca de la central nuclear de Zaporizhia en caso de exposición a la radiación, que puede causar problemas de salud según la cantidad que se absorba en una persona. Gran parte de la preocupación se centra en los sistemas de refrigeración de los reactores nucleares de la planta. Los sistemas requieren energía para funcionar y la planta se desconectó temporalmente el jueves debido a que las autoridades dijeron que fue dañado por un incendio en una línea de transmisión. Una falta en el sistema de enfriamiento podría causar una fusión nuclear. Las fuerzas rusas ocuparon el complejo de la planta nuclear a principios de la guerra de 6 meses en Ucrania y los trabajadores ucranianos lo han mantenido en funcionamiento. Los gobiernos de Ucrania y Rusia han acusado repetidamente uno al otro de bombardear el complejo y las áreas cercanas, lo que hace temer una posible catástrofe. No fue posible verificar de inmediato ninguna de las cuentas dadas a las restricciones a los movimientos de los periodistas y los combates en curso. Y la Agencia de Energía Atómica de la ONU ha tratado de llegar a un acuerdo para enviar un equipo para inspeccionar y ayudar a asegurar la planta. Las autoridades dijeron que los preparativos para la visita estaban en marcha, pero no estaba claro cuándo podría llevarse a cabo. Y en noticias internacionales de migración, cientos de migrantes llegan a costas italianas. Las autoridades italianas trataban de aliviar el hacinamiento en albergues luego que bloques con un total de aproximadamente 1,000 migrantes llegaron a la costa del sur de Italia durante el fin de semana. Casi 50 barcos llegaron entre la noche del viernes y el domingo a la isla Lampedusa frente a Sicilia, reportó la prensa local. Otros botes de migrantes llegaron a Pantelleria, otra isla pequeña popular para irse de vacaciones. Cientos de migrantes llegaron en una virtual flotilla de botes controlados por traficantes. Algunos de los botes llegaban unos 8 migrantes, pero tenían unos 100. Muchos de ellos provenían de Túnez, según los reportes. Otros botes llegaron a la península italiana el sábado por su cuenta o escoltados por la Guardia Costera italiana. La prensa local reportó que 92 migrantes, la mayoría de ellos de Afganistán, llegaron a Puglia, el talón de la península italiana, en un velero el sábado. Otros migrantes llegaron a Calabria, en el dedo de la bota, mientras que otros llegaron a Sicilia y Cerdeña, las dos islas de Italia más grandes. En Cerdeña, los carabinieri detectaron 29 migrantes en el camino. Y la Organización de Médicos Sin Fronteras tuiteó que uno de sus barcos, el Geo Barents, rescató a 25 migrantes, entre ellos 5 menores, en un bote en las aguas cercanas a Libia el sábado en la noche. Debido al desembarco masivo de migrantes, el refugio local en Lampedusa quedó sobrepoblado. El diario Corriere della Sera reportó que el albergue tiene 1.500 solicitantes de asilo, cuatro veces su capacidad. Y el Ministerio de Interior de Italia envió un ferry comercial de pasajeros de Sicilia a Lampedusa, donde debe llegar el domingo en la noche para recoger a 250 migrantes y llevarlos a residencias en Sicilia a fin de aliviar la sobrepoblación en Lampedusa. Muchos de los migrantes que llegan a Italia provienen de Libia, pero algunos provienen de Túnez también. La prensa italiana reportó que la Guardia Costera tunecina impidió el paso de gran número de buques de migrantes que iban con destino a Italia y rescató a otros migrantes que estaban ya en el mar. Coronel ordenó ejecutar a 6 de los 43 normalistas de Ayotzinapa, esta nota de La Jornada. El entonces coronel José Rodríguez Pérez fue quien presuntamente ordenó la ejecución y desaparición de los últimos 6 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014 en los hechos de la noche de Iguala. Un año después, en noviembre, este jefe militar fue ascendido por el gobierno de Enrique Peña Nieto a general brigadier. El presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, el COBAJ, Alejandro Encinas Rodríguez, dio nuevos detalles sobre el informe elaborado por esa estancia creada por decreto presidencial en 2019, donde reveló el nombre de uno de los señalados como responsable en estos hechos y que en principios el reporte ubicaba como el coronel, quien también habría estado en contacto con miembros del grupo criminal Guerreros Unidos. Asimismo, enfatizó que Encinas, la llamada verdad histórica, se urdió en los más altos niveles del gobierno de Peña Nieto. Y cito, dice, involucra a todas aquellas personas que participaron en las reuniones de la Presidencia de la República, en Los Pinos, en la discusión de estos temas. Y subrayó que entre los personajes que estuvieron en esos conclaves, las autoridades ministeriales, la Fiscalía General de la República y jueces deberán ubicar a los responsables en el diseño, operación e implementación de las acciones que derivaron en la mencionada versión que ha sido derribada por diversas fuentes e informes. El también subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación estuvo ayer en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador para ahondar en el contenido del informe de la comisión que encabeza y sus diferencias con la verdad histórica, que es la versión oficial en el sexenio pasado, en la que el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caram, ahora detenido y sujeto a proceso, jugó un papel preponderante. Esto para responder a las voces que siguen defendiendo esa conclusión y alegan que ambos apuntan a lo mismo. Se presume que 6 de los estudiantes se mantuvieron con vida hasta 4 días después de los hechos suscitados la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 y que fueron ultimados y desaparecidos por órdenes del coronel, presuntamente el entonces coronel José Rodríguez Pérez. Es la primera vez que la Administración Federal identifica explícitamente a un mando militar con la ejecución de 6 de los 43 normalistas desaparecidos. Esperando en casa, te estamos esperando acá. Hay una cama caliente y un guisado de mamá.

borrando fronteras, con su corazón de bombo camina la chacarera. Participante en los disturbios del de enero 6 en el Capitolio, es sentenciado a 46 meses en una prisión federal por atacar a un oficial de policía con una bandera de Donald Trump durante los disturbios del Capitolio el 6 de enero de 2021, informó el periódico Philadelphia Inquirer. El periódico informó que Howard Richardson, de 72 años, de King of Prussia, dijo el viernes ante la corte en Washington que, cito, no hay excusa para su comportamiento y pidió clemencia. Pero la jueza federal del distrito, Colleen Collar Cotelli, respondió, cito, su presencia y acciones al unirse a otros insurrectos fue un ataque imperdonable a nuestra democracia. Y la sentencia de Richardson es una de las más largas entre los que han sido procesados por irrumpir en el Capitolio para interrumpir la certificación de la victoria electoral del presidente Biden en 2020. Además de la sentencia de prisión de casi 4 años, a Richardson se le ordenó cumplir 3 años bajo supervisión judicial después de su liberación y pagar $2,000 en restitución. Richardson nunca ingresó al Capitolio el 6 de enero, informó el Inquirer, pero los fiscales dijeron que su ataque a un oficial de policía de Washington, D.C. merecía una larga pena de prisión. Según el periódico, el video de la cámara corporal de la policía mostró a Richardson golpeando a un oficial con un asta de metal frente al Capitolio. NBC informó que Richardson también se unió a un grupo que usaba una valla publicitaria gigante de Trump. Aproximadamente 850 personas han sido acusadas de delitos federales por su conducta el 6 de enero. Más de 350 de ellas se han declarado culpables, en su mayoría de delitos menores, y más de 230 han sido sentenciadas. Docenas de acusados de disturbios en el Capitolio que se declararon culpables de delitos menores han sido condenados a penas de prisión que van desde los 7 días hasta los 5 meses. El caso Assange tendrá un efecto amedrentador sobre el periodismo, advierte Bachelet. Esta nota de La Jornada. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, advirtió que este sábado que la extradición del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, para ser juzgado como espionaje en Estados Unidos puede tener un efecto amedrentador sobre el periodismo de investigación. Assange, detenido desde 2019 en una cárcel de alta seguridad de Belmarsh, cerca de Londres, presentó una apelación contra la orden de extradición aprobada por el gobierno británico. El australiano, de 51 años, puede ser condenado en Estados Unidos a 175 años de cárcel por haber divulgado en 2010 en su sitio WikiLeaks más de 700.000 documentos confidenciales sobre las actividades militares de los Estados Unidos, especialmente en Irak y Afganistán. Aquí hay una cita. Soy consciente de los problemas de salud que Assange ha padecido durante su detención y sigo preocupada por su bienestar físico y mental, indicó Bachelet en un comunicado tras reunirse el jueves con la esposa y los abogados del inculpado. La posible extradición y enjuiciamiento de Assange plantea preocupaciones sobre la libertad de prensa y sobre el eventual efecto amedrentador sobre el periodismo de investigación y sobre los lanzadores de alertas, destacó la expresidenta chilena. Y aquí hay una cita. En estas circunstancias querría destacar la importancia de garantizar el respeto de los derechos humanos de Assange y en particular el derecho a un juicio justo y a las garantías de un debido proceso, agregó. Mi oficina continuará siguiendo de cerca el caso de Assange, subrayó Bachelet, que en junio anunció que no aspiraba a un nuevo mandato como responsable de derechos humanos de la ONU y espera que se le designe un sucesor. Y la Comisión de Policía absuelve a los oficiales que dispararon a 2 personas que tenían crisis mentales. Esta nota de Los Angeles Times. Los comisionados de policía de Los Ángeles dictaminaron esta semana que los oficiales tenían justificación para disparar a 2 personas que sufrían crisis de salud mental, aunque el grupo se hizo eco de las preocupaciones del jefe de la policía de Los Ángeles, Michael Moore, sobre las tácticas que usaron los oficiales en uno de los encuentros. El panel, liderado por civiles, apoyó unánimemente la conclusión de Moore de que los oficiales estaban en línea con las políticas del Departamento de Policía de Los Ángeles sobre fuerza letal cuando dispararon contra Evelyn de Real y Krista Alaverdi. El otoño pasado, la comisión tomó la votación de 5-0 mientras estaban en sesión cerrada al final de una reunión semanal el martes. Ambos casos se destacaron en una historia de Los Angeles Times sobre la gran cantidad de personas con enfermedades mentales que recibieron disparos de los oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles. El artículo encontró que se creía que aproximadamente 1/3 de las más de 30 personas a las que dispararon los oficiales del departamento en los primeros 11 meses del año pasado tenían una enfermedad mental en ese momento. Tales tiroteos han alimentado las airadas demandas de los críticos de que ya no se envíe a la policía a las llamadas de ayuda que involucran a personas con enfermedades mentales y se reemplacen con profesionales de la salud mental desarmados. Moore y la comisión han mostrado apertura a la idea de asociar a los oficiales con profesionales de la salud mental, pero han dicho que los incidentes que involucran a sospechosos armados siempre requerirán una respuesta policial. En estos dos tiroteos, como en otros, el panel concluyó que los agentes estaban respondiendo a personas violentas que amenazaban o lastimaban a sí mismos o a otros de manera que requerían de una acción inmediata. En el caso del Real, la policía le disparó a la mujer cuando comenzó a apuñalar a su hijo, pequeño, dijeron, durante un enfrentamiento de más de 2 horas. El tiroteo ocurrió justo antes de las 9 de la noche, el 1 de octubre, dentro de una residencia en la cuadra de la calle 52, después de que la policía respondiera a una llamada sobre una mujer que se había atrincherado adentro y amenazaba con lastimar a un niño. El informe mostró que De Real recibió 2 impactos y que el niño también resultó herido por fragmentos de bala durante el encuentro, hecho que no había sido informado. El niño, cuyo nombre no figura en el informe, fue tratado en un hospital por el disparo y 10 puñaladas, dice el informe. Y en el segundo incidente, que pasó un día después del accidente del Real, un policía disparó e hirió a Grisha Alaverdine, de 27 años, quien se reportó había apuñalado a una mujer en el Boulevard de Hollywood. Las imágenes de la cámara corporal publicadas anteriormente mostraban a Alaverdine sosteniendo un cuchillo mientras los oficiales se acercaban a él, no lejos de donde ocurrió el apuñalamiento. Un informe de Moore, también publicado el jueves, decía que Alaverdine había estado actuando de manera errática y se reía, empujaba a las caderas, incluso mientras ignoraba las órdenes de la policía de dejar caer el cuchillo. Luego, mientras se movía hacia ellos con el cuchillo todavía en la mano, los oficiales le dispararon con una bala real y un proyectil de una bolsa de frijoles, dice la nota, desde unos 15 pies de distancia. Dadas las circunstancias, escribió Moore, la decisión del oficial de disparar estaba justificada. Condado de Orange, empresas se declaran culpables en el derrame de petróleo. Las empresas de Houston pagarán casi 13 millones como parte de un acuerdo federal. Esta nota de Los Angeles Times: tres compañías de Texas acordaron el viernes declararse culpables de cargos ambientales federales y pagar casi 13 millones en relación con el derrame crudo que afectó la costa del sur de California el pasado otoño. A pesar de horas de señales de que su oleoducto de 17 millas podría tener fugas, Amplify Energy Company, con sede en Houston, y dos subsidiarias continuaron bombeando petróleo crudo de manera negligente en las aguas de Huntington Beach en violación de la ley de agua limpia, escribieron los fiscales en documentos judiciales. Presentado este viernes, la compañía acordaron pagar una multa penal de 7.3 millones y reembolsar a la agencia federal por un estimado de 5.8 millones gastados en responder al derrame. Y la concejal de Huntington Beach, Kim Carr, dijo: "Esto es un anuncio sorprendente sobre el acuerdo de culpabilidad". Dijo: "Cuando ocurrió el derrame, tenías la sensación de que la compañía Amplify sabía que lo habían hecho mal y sabían que habían cometido errores sustanciales, pero no estaban dispuestos a admitirlo. Tuvimos que pagar el precio". Carr, quien se postula para el Senado y ha hablado a favor del desmantelamiento de las plataformas petroleras en alta mar, dijo que el derrame fue devastador para hoteles, pequeñas empresas e individuos. El jueves, Amplify acordó tentativamente resolver más de una docena de demandas presentadas por propietarios de negocios y residentes. Los términos del acuerdo no han sido revelados y aún deben de ser aprobados por el tribunal. En el acuerdo de este viernes, los fiscales reconocieron que los arrastres de anclas pueden haber debilitado el oleoducto y haber sido una de las causas del derrame. Y aquí en el condado de Orange, un paciente de Alzheimer muere esperando autorización para usar el servicio de transporte para discapacitados. Esta nota del Register del condado de Orange. El Alzheimer pudo haberle robado la memoria a Marta Jovita Membrila, pero ciertamente no su ingenio. Membrila nació en 1934 en la misma habitación de adobe del presidio de Tubac, Arizona, donde nació su propia madre en 1911. Ella estudió negocios y conoció a su esposo Robert en un baile y se mudó a Westminster en 1959. En la historia de esta mujer de 88 años que necesitaba ayuda para moverse en sus últimos días y de un sistema que insistió en evaluarla en vivo y en persona en lugar de por teléfono o Zoom para determinar la elegibilidad y de la evaluación más rápida, cita para la que le faltaban tantas semanas que lamentablemente era demasiado tarde. Entendemos que pudimos y deberíamos haber hecho un mejor trabajo de comunicación para resolver este problema más rápidamente, dijo por correo electrónico el portavoz de la Autoridad del Transporte del Condado de Orange, Eric Carpenter. Y pues ya pa' qué, después de 5 hijos y una vida muy ocupada, Membrila comenzó a olvidar. Fue hace unos 15 años, dijo Robbie, que dijo, estoy jubilada, bromeaba, ya no necesito recordar nada. En español decía, ¿ya pa' qué? Esencialmente, ¿por qué preocuparse ahora? Se convirtió en parte del estudio de la mente de UC Irvine y tuvo la suerte de no caer en la ansiedad y la ira que son tan comunes con la enfermedad. Pero a principios de julio, cuando Membrila se paró en el fregadero para cepillarse los dientes, de repente se desplomó en su andador sentado. Flácida como un trapo mojado, dijo Robbie, ni siquiera podía sentarse sola. Esa fue la última vez que estuvo de pie sin ayuda. Robbie inmediatamente hizo una cita con el médico, pero Membrila ahora dependía completamente de una silla de ruedas y carecía de la fuerza para entrar y salir de los vehículos regulares. Robbie comenzó a buscar transporte privado, no solo para las citas médicas, sino también para las salidas especiales que aún esperaba compartir con su madre. Y se sorprendió al saber que dicho transporte podría costar más de $2.40 cada uno. Fue entonces cuando Robbie recurrió al programa Access para discapacitados de Okta. Okta, al igual que las agencias de transporte de Southland, requiere entrevistas en persona obligatorias para garantizar que las personas sean realmente elegibles para los servicios de Access. Pero faltaba casi un mes para la próxima cita de entrevista y las visitas de los médicos se avecinaban. El representante telefónico de Okta no ofreció otra opción que esperar, dijo Robbie. No tenía sentido. COVID-19 ha transformado el mundo en un espacio de encuentro virtual. Las citas médicas y las entrevistas de trabajo se realizan en línea, pero las entrevistas de elegibilidad de transporte no lo pudieron y la pandemia siguió siendo una amenaza real para los ancianos. Los octogenarios realmente tenían que arrastrarse a las entrevistas en persona cuando podían iniciar sesión desde su sala de estar. Ella cada vez estaba más frustrada. El contraste no podría haber sido mayor cuando el médico de Membrila pronto recomendó cuidados paliativos. A las pocas horas de una visita domiciliaria, tenía una cama de hospital, una silla de ruedas, analgésicos y más. Aquí hay una cita de Robbie, su hija. Dice, mamá todavía podía comer, hablar, cantar y participar con nosotros. Así que teníamos la esperanza de que Okta Access nos permitiera algunas salidas especiales que ella pudiera disfrutar, dijo Robbie. La entrevista en persona fue el 12 de agosto. Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha, Bembrila dormía cerca de 20 horas al día. El 11 de agosto, Robbie volvió a llamar a Octa para ver si había alguna otra forma, quizá una carta o un correo electrónico de su médico. ¿La enfermera del hospicio podría ayudar? ¿Una entrevista por Zoom? En cada nivel la respuesta ha sido un rotundo no. Esa no es su política. Cada solicitante debe ser entrevistado en persona. El proceso es igual para todos, le dijeron a Robbie. Pero igualdad y equidad no son lo mismo. En el mundo del cuidado de personas con necesidades especiales, una talla nunca sirve para todos, dijo. El sistema que encontré tenía la intención de hacer que el proceso de aprobación fuera lo más desafiante posible para descartar el fraude. Desafortunadamente, también hizo que fuera extremadamente difícil para los más vulnerables de nuestras comunidades recibir el apoyo que necesitaban. El lunes 15 de agosto, la madre de Robbie murió y 2 días después recibió la llamada de Octa. Robbie explicó que ya era demasiado tarde para su madre, pero que no quería que otros se enfrentaran las mismas frustraciones al tratar de obtener los servicios de Access. Las personas deben saber preguntar acerca de la presunta aprobación y los representantes iniciales de Octa deben saber cómo ofrecerla. Thank you. y estallan en huelga las secciones 273 y 274 del sindicato minero en México. Esta nota de La Jornada: los trabajadores de las secciones 273 y 274 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y similares de la República Mexicana estallaron en punto de las 12 horas. Una huelga por falta de acuerdos en el reparto de utilidades y violaciones al contrato colectivo del trabajo. Los centros de trabajo en donde estallaron los movimientos huelguísticos son de la empresa TMS Internacional, que corresponde a la sección 273, y Fertinal, perteneciente a Petróleos Mexicanos y correspondiente al 274, ambas ubicadas en Lázaro Cárdenas, Michoacán. En asamblea extraordinaria, la dirigente local de la sección 274 indicó que el comité de huelga y la base trabajadora tomó la decisión de no dar más prórrogas a la empresa Fertinal, ya que desde hace tiempo nos ha querido estar dando solo migajas de lo que es en general un reparto de utilidades. Alrededor de 1,200 empleados mantienen el paro de actividades. Y esta nota sobre los narcobloqueos que se llevaron a cabo en Zacatecas ante la visita del embajador de Estados Unidos en este estado. Esta nota de La Jornada: la Fiscalía General de la República investiga quiénes son los presuntos responsables de los bloqueos realizados desde la madrugada del sábado en cuanto menos 15 puntos de carreteras de los municipios de Valparaíso, Fresnillo, Enrique Estrada, Calera y Jerez, en Zacatecas. Y la FGR abrió una carpeta de investigación contra quién o quienes resulten responsables de estos delitos. Y aquí hay una cita, dice: la Fiscalía General de la República trabaja de manera coordinada con los tres niveles de gobierno para esclarecimiento de estos hechos. Al menos 15 puntos carreteros de Zacatecas fueron bloqueados con trailers, camionetas y automóviles que integrantes de la delincuencia organizada incendiaron por la supuesta detención de uno de sus líderes. También 12 personas fueron ejecutadas en la entidad. Los cierres se efectuaron en tramos de las vialidades federales 44, 45, 23 y 54. Estos se prolongaron, estos bloqueos, por 10 horas. Empezaron durante la madrugada de este sábado y continuaron hasta en la mañana. De acuerdo con la versión de testigos, decenas de sujetos que portaban armas largas y viajaban en camionetas incendiaron entre 25 y 30 trailers, luego de obligar a los dueños a abandonarlas para rociarlas de combustibles. Funde todo el clamor, el derecho vivir en paz. El de programa en la Universidad de Cal State Fullerton. Este es un programa de Latinx, un laboratorio universitario que no dejará fuera a los chicanos y a las chicanas. El programa de Cal State Fullerton tiene como objetivo ser inclusivo sin perder de vista la importancia de la historia. Esta nota de Los Angeles Times. Con más de 50 años de experiencia en el programa, el Departamento de Estudios Chicanos y Chicanas de Cal State Fullerton es pionero en una nueva era de estudios latinoamericanos. El programa, cuyos inicios están profundamente arraigados en el movimiento de derechos civiles de los chicanos, está creando un nuevo laboratorio centrado en la narración de historias y la justicia social. La facultad espera que el laboratorio cree un espacio que refleje, y cito, la complejidad en el tejido de nuestra vida que va mucho más allá de términos como hispano o latino, dijo Gabriela Núñez, que es profesora adjunta de estudios chicanos y chicanas de Cal State Fullerton. Esta complejidad es fundamental, dijo, para la intrincada experiencia latinoamericana, dijo Núñez. Para reflejar esto, la Facultad de Chicana y Estudios Chicanos optó por no nombrar el laboratorio como el departamento. El cambio agregó una X, establecido oficialmente como Latinx Lab. El nombre tiene como objetivo resaltar tanto la inclusión de género como la diversidad geográfica, dijo Núñez. Financiado por una subvención de 1.2 millones de la Fundación Mellon, otorgada al departamento en abril, el laboratorio se lanza este otoño. Y el objetivo del laboratorio es crear proyectos que se centren en las narrativas como cruciales para crear el conocimiento, transformar comunidades y abordar el racismo estructural. Latinx Lab es el último de varios programas creados por la universidad para expandir aún más los estudios Latinx. A principios de este mes, los programas de Cal State Fullerton fueron reconocidos por tener un impacto positivo y acelerar los estudios latinos en la educación superior. Estos programas incluyen Project Up Grads, que apoya el logro académico de los estudiantes graduados Latinx, y ANIMO, que es Latinx Counseling Emphasis, que ofrece 5 cursos que preparan a los graduados para brindar asesoramiento bilingüe y bicultural a clientes y familias Latinx. En lugar de ser un espacio físico, Latinx Lab llevará a cabo una serie de proyectos tanto virtuales como presenciales, dirigidos por profesores de Cal State Fullerton. Algunos de estos proyectos incluyen el desarrollo de un centro y archivo digital en línea centrado en la difusión de historias de Latinx, así como la creación de un simposio de investigación en el campus que permite a los profesores crear y compartir nuevas investigaciones dentro de los estudios Latinx. El laboratorio también se hará cargo de administrar el nuevo requisito de estudios étnicos que requiere que los estudiantes de Cal State tomen una clase de estudios étnicos de 3 unidades. Y aquí hay una cita de Carlos Escobedo, que es un estudiante de maestría en historia en Cal State Fullerton, y dice: "Recuerdo que los estudiantes nos organizamos para luchar y exigir la inclusión de estudios étnicos. A este momento en el que realmente se ven fondos que se invierten en estos programas es el comienzo de los frutos de nuestro trabajo". También Alejandro José Gradilla es profesor asociado a Cal State Fullerton y co-investigador principal de la subvención. Espera que el laboratorio adopte la importancia de una educación en humanidades que brindará a los estudiantes, dijo, las habilidades para poder soñar, imaginar y presentar ideas en realidad, dijo Gradilla. Y bueno, Gradilla agrega que constantemente se considera que los estudiantes de color carecen de educación superior, ya sea en los puntajes de las pruebas u otras habilidades académicas tradicionales. Sin embargo, las instituciones a menudo ignoran una herramienta valiosa con la que los estudiantes latinoamericanos están naturalmente equipados: las narraciones de historias, dijo Gradilla. Muchos estudiantes latinos, ya sea que seamos la quinta generación, recién llegados, inmigrantes, refugiados, solicitantes de asilo, estamos inmersos en una cultura que valora la narración, dijo Gradilla. Irene Sánchez, una educadora que enseña estudios chicanos y latinos en 3 escuelas secundarias en Azusa, ha apreciado el espacio creado por un término amplio como Latinx. Dice: "La razón principal por la que las personas se sienten atraídas por especializarse en estudios chicanos es porque quieren tener un sentido de pertenencia. Cuanto más hay espacio para múltiples historias y múltiples comunidades, y Latinx Lab está tratando de hacer esto. La X no quita la enseñanza de la historia chicana a sus alumnos", dijo Sánchez. "Más bien involucra a una gama más amplia de estudiantes que han vivido experiencias diferentes y que de lo contrario serían rechazados. Todavía puedes ser quien eres dentro de la etiqueta Latinx. Todavía puedes ser chicana, todavía puedes ser guatemalteca y mexicana y hondureña", dijo Sánchez. "Aún podría ser quien seas, simplemente aprendiendo dentro de esta etiqueta Latinx más amplia". Y el Festival de la Cultura Chicana para celebrar a la gente, a la cultura. Esta nota de el Orange County Register. "Hubo un tiempo en el que el Parque de El Salvador era el lugar para estar un domingo con la familia por la tarde. Los residentes de Santa Ana llenaban el parque para encontrarse con amigos, escuchar música y ver a los brillantes lowriders que pasaban, todos formando parte de una vibrante escena mexicana en esta ciudad de Santa Ana. Hoy Santa Ana está celebrando esa herencia y sus residentes con un evento comunitario gratuito anunciado como el primer festival de la herencia chicana organizada por una ciudad en California. El festival contará con entretenimiento en vivo, exhibiciones de autos, exhibiciones artísticas y culturales, camiones de comida y más, desde el mediodía hasta las 8 de la noche. Esto se llevó a cabo en el Parque de El Salvador, donde el vecindario adyacente ha sido el hogar de generaciones de familias mexicoamericanas y en el que se han vivido varios momentos significativos. Y bueno, el concejal Jonathan Ryan Hernández dice: "Estamos destacando, conmemorando y reconociendo a los residentes que han contribuido a esta comunidad, dijo Jonathan Ryan Hernández, concejal de la ciudad de Santa Ana. Y la celebración, financiada con $50,000 de la ciudad, sigue una proclamación que Hernández y Mendoza introdujeron el año pasado, reconociendo agosto como el mes de la herencia chicana. Luego el representante Lu Correa, demócrata de Santa Ana, presentó una resolución similar en el Congreso a fines de julio. Correa presentará hoy su resolución, la cual fue firmada por varios miembros del Congreso. Y dice, Correa, casi me hace llorar, tienes una resolución sobre los chicanos. Me dice que Santa Ana está reconociendo las contribuciones de un movimiento chicano activista de los años 60 y 70, cuando mucha gente luchó por ser reconocida, luché por ser parte de la historia de Estados Unidos. Y la muralista Marina Aguilera dijo que muchos jóvenes latinos no tenían nada que ver con las pandillas, pero dijo que no era así como los veía la policía en ese momento. Si eras latino en el pasado y te vestías de cierta manera, pensaban que eras un pandillero, dijo Aguilera. Ella era parte de un grupo llamado Buena Gente, que trabajaba con jóvenes para cambiar el estereotipo y el estigma negativo que rodea a la juventud chicana y traer positividad a la cultura chicana. Aguilera también habló de la cultura de lowrider en Santa Ana, donde los clubes de autos siguen siendo populares, así como las docenas de murales que representan la vida mexicana que alguna vez se vieron en toda la ciudad, pero que los trabajadores de la ciudad pintaron encima. Eso incluye sus propias obras, como una pieza que ya no existe, que representaba los Chevys del 57 en el Salvador Park. Dice Aguilera, la ciudad los cubrió, siento que la jerarquía trató de borrar la cultura chicana, dijo Aguilera, quien se conoce con el nombre de la artista Marina Aguilera y se cree que es la primera mujer muralista en Santa Ana. Y la próxima parada para visitar en el condado de Orange es la Pequeña Arabia. El enclave en Anaheim finalmente obtiene la designación. Hacem Abusir roció la masa crujiente y el queso con almíbar y luego espolvoreó pistachos encima. Y esto se lo sirvió a 3 clientes que han conducido desde Los Ángeles a su nuevo café en Anaheim por su plato característico de la ciudad natal de Abusir Nabús en Cisjordania, solo para conocer el platillo. Y bueno, después de décadas de defensa de los empresarios y activistas árabes en Estados Unidos, el ayuntamiento de Anaheim reconoció este martes un tramo de 1 milla de largo de la calle Brockhurst, que incluye Caneft Café, como la Pequeña Arabia. Ahora, con el reconocimiento de esto oficial, más personas descubrirán que la Pequeña Arabia existe. El futuro va a unir a toda la comunidad, no solo a los del Medio Oriente, va a permitir compartir la cultura de nuestra gente. Y bueno, durante este tiempo, los comerciantes árabes estadounidenses comenzaron a poblar el área por primera vez en la década de 1980, cuando se le conocía popularmente como la Franja de Gaza, un rif en los vecindarios cercanos de la isla de Gaza. Y en la última década, los jóvenes árabes estadounidenses han elevado el perfil de la Pequeña Arabia en las redes sociales a través de fotos de falafels, shawarmas, corderos. La ciudad de mayoría latina no tiene una gran población árabe estadounidense. La activista comunitaria Rida Amida estuvo entre los que trabajaron para introducir a los que no son árabes a la comida y a la cultura, encabezando recorridos de degustación por la Pequeña Arabia.